Tercer mundialito antirracista de Zaragoza. 21 de mayo en las piscinas de La Granja. Camino Cabal 2, sin número. Líneas de autobús 25, 38, 44, 51 y 52. Puntos de inscripción: Asociación Cultural Barrio Verde, Vía Láctea. Calle Doctor Palomar 25. Urban Gel. Calle Don Teobaldo 10. Copifax. Calle Corona de Aragón 53. Centro Social Ocupado Quique Mur. Plaza de la Memoria Torrero. A través de internet mundialitoantirracistazaragoza@gmail.com. Toda la información en mundialitozgz.noblezabaturra.org. Os esperamos a todos y a todas. Juntas, alegres y combativas.